Sección 82 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6, parte 1. Kutuzov, al aceptar el mando en jefe de los ejércitos, se acordó del príncipe Andrés y lo mandó llamar al cuartel general. Volkonsky llegó a Tsarevo-Saimitse el mismo día que Kutuzov pasaba por primera vez revista a las tropas. Detúvose en la aldea. Sentóse en un banco a la puerta de la casa del cura y esperó a Su Alteza, como todos llamaban ya al general en jefe. En los campos, detrás de la aldea, resonaban las trompetas cubiertas por ruidosas aclamaciones en honor del nuevo comandante. A 10 pasos del príncipe Andrés, dos asistentes de Kuterov, uno que tenía el cargo de correo y otro de maître d'hôtel, aprovechaban el buen tiempo y la ausencia de su amo para tomar el fresco. En aquel momento llegó a caballo un teniente coronel de húsares. Era bajito de estatura, moreno de rostro y llevaba enormes bigotes y pobladas patillas. Al ver al príncipe Andrés, se detuvo y le preguntó si era allí efectivamente en donde paraba Su Alteza y si se le esperaba pronto. Andrés le contestó que no formaba parte del Estado Mayor del príncipe y que solo hacía algunos minutos que había llegado. El húsar se dirigió entonces a uno de los criados y éste le contestó, con ese aire desdeñoso que afectan generalmente la servidumbre de los comandantes en jefe cuando se dirigen a oficiales subalternos. ¿Quién? ¿Su Alteza? Dentro de poco volverá. ¿Qué queréis? El teniente coronel sonrió para sus adentros por aquel tono impertinente. Bajó del caballo, arrojó las riendas a su ordenanza y se acercó a Volkonsky, a quien saludó. Andrés le devolvió el saludo y le hizo lugar para que se sentara a su lado en el banco. —¿Vos también esperáis al comandante en jefe? —le preguntó el recién llegado. —Dicen que es accesible y me alegro. —De otro modo ya nos podíamos echar a rodar. Por algo Jermolov ha pedido que le contaran entre los alemanes. —Esperemos que en adelante los rusos tendrían voz y voto en el consejo. Solo el diablo sabe a dónde iríamos a parar por todas estas retiradas. ¿Habéis hecho la campaña? No solamente he tenido el gusto de hacerla, repuso el príncipe Andrés, sino de perder gracias a ella todo lo que me era más querido. Mi padre, que acaba de morir de pesar. Y eso sin contar mi casa y mis bienes. Soy de la provincia de Smolensk. ¡Ah! Entonces, sin duda, sois el príncipe Volkonsky. Tengo mucho gusto en conoceros. Soy el teniente coronel Denisov, más conocido bajo el nombre de Vaska Denisov, el húsar. Dijo estrechando cordialmente la mano al príncipe Andrés y mirándole con afectuoso interés. Sí, ya lo sabía, dijo. Esto es una guerra inicua, añadió, reanudando el hilo de sus pensamientos. Todo irá perfectamente, pero no para los que tienen que pagar los vidrios rotos. ¡Ah, sois el príncipe Volkonsky! ¡No sabéis cuánto me alegra el conoceros! Repitió, moviendo la cabeza con una triste sonrisa y estrechándole de nuevo la mano. El príncipe Andrés conocía a Denisov por lo que le había contado Natalia. Esta reminiscencia, despertando en él penosas ideas que aquellos últimos tiempos empezaban a borrarse de su espíritu, le dio pena y alegría a un tiempo. Había experimentado tantas sacudidas morales, el abandono de Smolensk, su visita a Lysigory y la noticia de la muerte de su padre, que sus antiguos recuerdos no se presentaban tan a menudo a su memoria y comprendía que iban perdiendo bastante de su dolorosa intensidad. Para Denisov, también el nombre de Volkonsky evocaba un pasado lejano y poético. La noche en que después de cenar y de cantar Natalia, su romanza, sin saber cómo, hizo una declaración de amor a aquella chiquilla de 15 años. Sonrióse al recordar su amor y volvió de nuevo a pensar en la única cosa que en aquel momento le interesaba con verdadera pasión. Y era un plan de campaña que había compuesto mientras estaba de servicio en las avanzadas. Se lo había presentado a Barclay de Tolly y contaba someterlo a la aprobación de Kutuzov. Su plan estaba fundado en las consideraciones siguientes. Siendo demasiada extensa la línea de operaciones francesa, era preciso, sin dejarlas de atacar de frente para impedirles avanzar, romper sus comunicaciones. «No pueden sostener una línea tan grande de operaciones», decía, «es imposible». «Que me den 500 hombres y yo me comprometo a destrozarlos». «Palabra de honor, no hay más que un medio de poder más que ellos». «La guerra de guerrillas y nada más». Denisov se había levantado para exponer mejor su proyecto con su acostumbrada vivacidad cuando fue interrumpido por los gritos y los hurras que en la llanura se confundían con la música y los cantos y que se iban acercando por momentos. Al mismo tiempo, oyóse un ruido de caballos a la entrada de la aldea. —¡Él es! —exclamó un cosaco que estaba apoyado en la puerta de la casa. Volkonsky y Denisov se levantaron y acercaron a la puerta, en donde se hallaba una escuadra de soldados. Era la guardia de honor. Y vieron, en el otro extremo de la calle, a Kutuzov montado en un caballo bayo que avanzaba hacia ellos, seguido de un numeroso séquito de generales. Barclay de Tolly también caminaba a caballo a su lado, y una multitud de oficiales, gritando «¡Hurra!», caracoleaban a su alrededor. Los edecanes de Kutuzov se adelantaron, penetrando antes que nadie en el patio de la casa. El comandante en jefe detúvose ante la guardia de honor, compuesta de hermosos granaderos, la mayor parte de ellos condecorados, que le presentaron las armas, y guardó un momento de silencio mientras los examinaba con escudriñadora mirada. Una expresión irónica se dibujó en su rostro y, volviéndose hacia los oficiales y los generales que le rodeaban, se encogió de hombros. —¿Y decir? —murmuró con un gesto de sorpresa— que con semejantes hombres se va de retirada ante el enemigo. —¡Hasta la vista, señores! —añadió, entrando por la puerta principal y rozando al príncipe Andrés y a Denisov. —¡Hurra! ¡Hurra! —gritaron detrás de él. Kutuzov, al llegar a la escalinata, miró al príncipe Andrés y, como sucede a menudo a los viejos, necesitó algunos segundos para dar un nombre a aquel rostro que desde el primer momento conoció. —¡Ah! ¡Buenos días, príncipe! ¡Buenos días, amigo! ¡Vamos, ven! —dijo con fatiga, subiendo penosamente los peldaños de la escalera que crujían bajo su peso. Desabrochando luego su uniforme, sentóse en un banco y le dijo: —¿Y tu padre? —Ayer he recibido la noticia de su muerte —dijo tristemente el príncipe Andrés. Kutuzov le miró con aire sorprendido y asustado. Descubrióse y se santiguó. —Que la paz sea con él. Que la voluntad de Dios se cumpla sobre todos nosotros. Un profundo suspiro se escapó de su pecho. —Le quería y le apreciaba —prosiguió después de un momento de silencio—. Y tomo una parte muy sincera en tu dolor. Luego besó al príncipe Andrés y le tuvo mucho tiempo abrazado. Volkonsky notó que los hinchados labios de Kutuzov temblaban y que tenía los ojos llenos de lágrimas. —Ven, ven conmigo y hablaremos —dijo, y trataba de levantarse apoyándose con las dos manos en el banco, cuando Denisov, tan atrevido delante de sus jefes como delante del enemigo, subió resueltamente los peldaños de la escalinata y se dirigió a él, a pesar de las observaciones de los edecanes. Kutuzov, que seguía apoyado en sus dos manos, le miraba acercarse con impaciencia. Denisov se nombró y declaró que tenía que comunicar a su alteza un asunto de la más alta importancia para el bien de la patria. Kutuzov cruzó las manos sobre el vientre con aire de mal humor y repitió con indiferencia: —¿Para el bien de la patria, dices? ¿Qué puede ser de ello? Habla. Denisov se ruborizó como una señorita y aquel rubor formaba extraño contraste con su espeso bigote y su rostro envejecido. No por eso dejó de explanar, sin vacilación alguna, su proyecto, cuyo objeto era cortar la línea enemiga entre Smolensk y Vyazma. Conociendo, como él, la localidad hasta por la punta de los dedos, porque la habitaba. El calor y la convicción que ponía en sus palabras hacían resaltar las ventajas de su combinación. Kutuzov, con los ojos bajos, miraba al suelo, arrojando de vez en cuando una mirada furtiva hacia el patio del izba contiguo, como si esperara de allí algo desagradable. En efecto, pronto salió de allí un general con una gruesa cartera debajo del brazo y se dirigió hacia él. «¿Qué hay?», preguntó Kutuzov en medio de la disertación de Denisov. «¿Estáis dispuesto?» «Sí, Alteza», repuso el general. Kutuzov movió la cabeza melancólicamente, como si quisiera decir que era imposible que un solo hombre bastase a todo, y continuó escuchando al húsar. «Os doy mi palabra de buen oficial», decía Denisov, «de que romperé las líneas de comunicaciones de Napoleón». Kutuzov le interrumpió. «Cirilo Andreyevich, el de la intendencia, ¿es pariente suyo?» «Es mi tío», repuso Denisov. «Éramos amigos», repuso alegremente Kutuzov. «Bien, muy bien, amigo mío. Quédate en el Estado Mayor. Mañana volveremos a hablar de eso». Saludóle con un movimiento de cabeza. Volvióse y alargó la mano hacia los papeles que le había traído Konovitsine. «¿No estaría vuestra alteza mejor en un cuarto?», preguntó un general de servicio. «Hay planes que revisar y papeles que firmar». En aquel momento apareció un edecán en la puerta de la casa, anunciando que ya estaban listas las habitaciones para recibir al comandante en jefe. Este frunció las cejas al oír este aviso, porque no quería entrar en ellas hasta haber concluido todo su trabajo. «No», dijo, «que me traigan aquí una mesita. Y tú no te vayas», añadió volviéndose hacia el príncipe Andrés. Mientras que el general de servicio leía los partes del día, llegó hasta ellos, por la entreabierta puerta de la casa, el roce de un vestido de seda. El príncipe Andrés miró y pudo ver a una mujer joven y bonita, vestida de color de rosa y cubierta la cabeza con un pañuelo de seda color malva que llevaba en la mano una bandeja. El edecán de Kutuzov explicó en voz baja al príncipe Andrés que era la dueña de la casa, la mujer del cura, cuyo marido había ya recibido a su alteza con la cruz en la mano y que quería desearle la bienvenida con el pan y la sal. Fin de la sección 82.